la verdad que no tenemos respuesta todavía de este organismo nacional, a pesar de que tienen una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, están haciendo oídos sordos a todos nuestros reclamos. No hemos recibido ni siquiera una notita diciéndonos, bueno, estamos trabajando, o darnos un cronograma y una fecha cierta de pago de todo lo que nos están debiendo. Por lo menos que somos 170 colegas que nos falta cobrar la zona austral. También pedimos por los 4.000 policías retirados y pensionados de toda la provincia, porque si la Corte Suprema le dijo que sí a 220 personas, ¿por qué no le van a poder pagar al resto? Eso es algo inconcluente, algo tremendo, digamos, por parte del Poder Ejecutivo, tanto provincial como nacional. Usted me decía, son alrededor de 170 los que están en este tipo de reclamos. Nosotros los que faltan cobrar son 170, la verdad. Por eso estamos luchando. ¿Cuánto es aproximadamente lo que se debe de zona austral? ¿Cuánto nos deben? Y depende de las categorías, cuando uno está en servicio tenemos distintos escalafones, entonces depende del escalafón o agrupamiento dentro de la institución, son los sueldos de cada uno. Pero ponerle un sueldo, un promedio de ponerle 70.000 pesos, 80.000 pesos, eso multiplicarlo por el 40% del austral, que es un aporte, una bonificación de la nación que tiene que pagar. En un sueldo de 80.000, fíjate, 8 por 4, son 32.000 pesos más en el sueldo. Prácticamente una familia con eso tiene para comer y para pagar algunos impuestos.